Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Aprovechamos y saludamos, como no vamos a aprovechar para saludar, si estamos aquí, a la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center en el 98.1. Aquí a mi lado, muy cerquita, se encuentra Tita Sarandón. Se encuentra, como bien, siempre. Bien, Tita, qué placer escuchar tu voz. ¿Estás ahí, no? Estoy, como siempre, Antonio. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te ha tratado esta semana? O, digamos, hasta hoy. Hasta hoy, perfecto. Hasta hoy, lunes y martes. Contamos hoy nada más. ¿Contamos perfecto, hoy? Ok. Claro, las semanas empiezan los martes a las 12 del mediodía. Sí, no, domingo a la noche, ¿viste? Domingo a la noche. Así. Bueno, a mí también, si te interesa. Si no, obviamente, hago interesa. Rewind. ¿Querés contarnos algo? No, tuvo una buena semana, digamos. Perfecto. Una buena semana. Cambios, algunos cambios, ¿sí? Paulatinos en la vida de uno, ¿sí? Pero ahí vamos. Todo se pueden llevar. Todo se puede llevar. Sí. Todo se puede llevar. Hay cosas más trémulas, oscuras que otras. Oh, sí. Ah, sí, las habrá. Oh, sí, las habrá. Sí, conoceremos esas sí, cosas. Sí, conoceremos en esas la cosas. A propósito, este programa no lo hacemos solos, Tita. No podemos, no podemos. No, no podemos. No, es imposible. Además de vos y yo, es decir, Tita Sarandón y Antonio Mangione, lo hacen Facundo Inseña en la puesta en el aire de este programa. ¿Y de quién estábamos hablando? ¿De quién hace estamos? Momento, instante. ¿Vos la ves? De nuestra productora. Vanina Brito, ¿vos la ves? No la veo. Está low battery. No sabemos. ¿Qué pasa? ¿Hay cargador? Vamos a alargar la soga del pozo a ver si sale algo. ¿Algo? Tira una piedra para ver si hay agua allá abajo. No, porque le podemos pegar. Bueno, Vanina, ¿todo bien? ¿Seguimos con el programa? Ay, me ha hecho una cara. Ay, la carita que me puso. Bueno, en fin, creo que tenemos que hacer un programa, Tita. No hay audio. No voy a decir más nada. No hay audio. No hay audio. Y bueno, no hay audio. Fin de año, no es que la gente no haya querido opinar, ¿eh? No. La gente hubiese querido opinar sobre varios de los temas que tenemos para tratar en el programa de hoy. Sí. Muy interesante. Sí, interesantísimos. ¿Querés que hable de esos temas? Por favor. Bueno, vos sabés que teníamos una deuda pendiente del programa 401, que nunca fue ese programa, sino que fue otro. Lo retomamos ahora. Y vamos a estar hablando con uno de los tantos jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas que abordó, ¿sí?, este tema de las representaciones en los jóvenes, las representaciones políticas en los jóvenes. ¿Con qué se identifican los jóvenes en la política? ¿Con qué parte del discurso? ¿Con los discursos? ¿Con las imágenes? ¿Con el mensaje? ¿Con qué? Y vamos a estar analizando un caso en particular. Yo tengo varias preguntas para hacerle, a ver qué tan particular es el caso de la Cámpora. Así es, de los jóvenes de la Cámpora. ¿Cómo se construye la identidad de esos jóvenes, sí, que pertenecen a un...? Porque hay otros jóvenes que se constituyen en otras agrupaciones. Seguro. La primera pregunta que le tengo que hacer, ya se la adelanto al público y a él si está escuchando, es ¿por qué tiene de especial la Cámpora? ¿Eh? Eso es por un lado. ¿Por qué hacer el contacto con la Cámpora y empezar a trabajar ahí? Ajá. Y el otro tema es, vos sabés, Tita, que nosotros hemos estado tratando mucho el tema de los temas vinculados a contaminación del medio ambiente, la problemática vinculada a el uso de la tierra, el agua, agroquímicos, ¿sí?, en distintos lugares del país, ¿sí? Normalmente hemos visto un poquito más afuera de la provincia, pero hay un grupo bastante grande de gente que está trabajando hacia el interior de la provincia. El jueves, pasado mañana, si miércoles no, el jueves 17, a las 17 horas, va a venir un grupo de campesinos del Valle del Conlara, ¿sí?, a debatir, discutir, tratar, informar, en conjunto con gente de distintas ONG, agrupaciones estudiantiles, ¿sí?, investigadores, ¿sí?, público en general, a analizar y debatir sobre los problemas sobre conflictos ambientales que se están suscitando en San Luis. El uso de la tierra, la concentración de la tierra, uso y abusos del agua, las fumigaciones. Sabes que se está cada vez utilizando mayor cantidad de agroquímicos, sobre todo cercanos a

obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226, mail exeindustrial@gmail.com. Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Fin de espacio publicitario. Leo un parte de prensa firmado por quienes invitan y auspician a APATA, la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, FAEP, que es la Federación Argentina de Estudiantes de Biología, su delegación San Luis, Alerta Tierra, Periodismo Ambiental, www.alertatierra.org.ar. En esta invitación dice: invitamos a todos a la charla-debate que se realizará para informarnos, discutir, encontrar soluciones a los conflictos rurales que se vienen dando en los últimos años en San Luis, entre ellos fumigaciones, desmontes, concentración de la tierra y agua. Vendrán a contarnos sobre sus experiencias y resistencia a los campesinos y campesinas del Valle del Conlara e invitan a participar, informarse y animarse. Está con nosotros Cecilia Sustersic, quien es la directora, editora de Alerta Tierra, que hace casualmente en este portal periodismo ambiental. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Gracias por venir a La Búsqueda. Cecilia, ¿son tantos los problemas ambientales que hay en San Luis? Sí. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en los distintos lugares, en distintos pueblos, te das cuenta que realmente en cada lugar hay una problemática distinta y a la vez que se repite en todos los sitios. Sí, son muchos. Son muchos. ¿De qué magnitud podrías decir? ¿Son graves? ¿Son incipientes? ¿Son preocupantes porque inclusive son incipientes? Ambas cosas son preocupantes, pero dentro de todo, en relación a otras provincias, pareciera que estamos todavía a tiempo en San Luis de poder revertir algunas situaciones que, de dejarlas andar, seguir adelante, podrían ser realmente mucho más graves. Estamos en una etapa, esto de hecho se dijo después de muchos encuentros también allí en el Valle de Conlara, en la que todavía se puede revertir algunas situaciones graves. ¿Cuáles son esos conflictos o situaciones graves? Básicamente, como está sucediendo en general en toda la Argentina, tenemos las dos realidades, ¿no? En lo que es parte de llano y en las partes cultivables, esto del modelo extractivo con los monocultivos, que San Luis no es ajeno, y todas las consecuencias que eso trae, y por otro lado, en la zona de sierras, en nuestro caso, que en la Argentina sería de cordillera y de montaña, el modelo extractivo también apuntando hacia la minería, ¿no? Hacia las explotaciones mineras. Todo esto, que en el fondo estas dos problemáticas se unifican en una misma, digamos, gravedad, que es y que mancomuna esto, que es el tema del agua, ¿no? Que es una problemática importante porque ambas, digamos, estos dos aspectos extractivos de la producción necesitan para ir adelante muchísima agua. Tanto la soja, los monocultivos, como la minería necesitan mucha agua para ir adelante, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que se dan, por ejemplo, en el Valle del Conlara, que han invitado a agricultores a exponer sus problemáticas y a compartirlas aquí a San Luis, a la capital? Bueno, nosotros conocimos a la Asociación de Campesinos de Valle de Conlara en primer lugar cuando empezamos a trabajar por el tema de la ley de bosques, que uh-huh. eso realmente ya en ese punto podríamos decir que San Luis ya no hay retorno, y es una lástima porque se ha destruido un gran porcentaje del bosque nativo de la provincia, y eso sí que es grave. Entonces nos encontramos con ellos luchando porque ellos tenían la realidad y esa problemática, no como nosotros en las ciudades desde una visión, sino en lo concreto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo que significaba lo para ellos sí. en lo cotidiano que no tener más bosques, ¿no? Uh-huh. Esto es con consecuencias inmediatas para ellos, ¿no? Pequeños huracanes que ha habido el año pasado, en todos estos años ha habido tormentas de viento tremendas con muchísima tierra. Uh-huh. Al quitar el entramado vegetal, para ellos también ha sido tremendo el tema con la apicultura, también con el agua, con los grandes torrentes de agua y las crecientes que les inundaban y les llegaban hasta la casa. Movimientos exacto. de suelo, erosión, sí. Uh-huh. Exacto. Bueno, todas las consecuencias que tiene el desmonte, ¿no? Uh-huh. Que ellos se han visto totalmente rodeados de desmonte porque la gente, por esto de la rentabilidad, optaba por alquilar los campos a grandes empresas como Monsanto y Cresur, y bueno, todas las consecuencias de eso bastante dramáticas para la gente que está viviendo en el campo, apostando un modelo campesino que tiene que ver con la producción diversa, ¿no? Uh-huh. con otros valores, ¿no? Que se están tratando de sostener. Sí, sí, sí. Y por otra parte, eso en primera instancia. Y este año lo que les sucedió después de la campaña de siembra, que fue bastante llamativo, y a partir de eso los campesinos se empezaron a organizar y allí también volvemos a tomar contacto con ellos, es por el tema de las fumigaciones, ¿no? Prácticamente uh-huh. todas las comunidades que ellos nuclean, son mucha gente la que participa y pertenece, integra esta asociación, se veían, digamos, fumigados en sus campos vecinos a pocos metros, y empezaron a tener síntomas de enfermedades como vómitos, náuseas, erupciones, sus sí. animales muertos. Así que te diría que además del problema del agua, que todavía, como dicen algunos ingenieros del INTA, aún hay agua, igualmente han sido las problemáticas más fuertes este tema del desmonte y de la contaminación a través de agroquímicos, por los cuales nos conectamos y estamos conectados con ellos en esta lucha. Contale a nuestros oyentes cómo se vinculan campesinos cuando vos decís nos conectamos. ¿Quiénes se conectan con los campesinos del Valle del Conlara, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Cómo se entrelazan? ¿Cuál es la red de colaboración? Porque no sé, por ahí en el imaginario dicen, serán el investigador no sé cuánto, Cecilia, la científica claro. especialista en ecología. ¿Cómo se constituye esa red de gente que aborda una problemática como la que nos estabas contando? Sí, en realidad, a partir de que las personas, cuando empezamos a buscar soluciones a los distintos problemas que por allí desde la ciudad los visualizamos a través de bueno, del conocimiento, ¿no? Uh-huh. De las noticias y de todo eso, bueno, con ellos concretamente nos conectamos en una feria de comercio justo, que es todo un camino, una alternativa que empezó sí. este año a recorrerse aquí uh-huh. en San Luis, donde ellos trajeron sus productos. Y bueno, y ya te digo esto de ley de bosques. No, somos ciudadanos como cualquiera que en realidad estamos preocupados por lo que sucede. Cualquiera de nosotros creemos por ahí que a la ciudad no llega, pero hace poquito viajaba de San Luis a Concarán y la tormenta de tierra, o sea que nunca en mi vida había visto esto de la tierra, ¿no? Porque una cosa es una tormenta de viento, pero cargada de tierra que te niega la visibilidad a un metro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esto que te está hablando de que ya la tierra no tiene quien la sostenga, ¿no? Y toda la, digamos, todas las consecuencias que en la ciudad de alguna manera también llegan, es que uno va buscando estas redes de solidaridad y de participación uh-huh. en las problemáticas comunes. Es una historia de solidaridad. Concretamente nosotros ahora estamos trabajando mucho en minería porque está muy urgente ese tema en Carolina. Ah, sí. Sí, está bastante grave, pero ahora nos anunciaron hace unos días que a ellos los habían fumigado de noche, entonces dijimos, bueno, hace muy pocos días fumigaron de noche ahí cerca de una de las comunidades. ¿Con avión o con aspersores? Con mosquitos, con aspersores, sí. Pero igualmente también fumigan, Monsanto está fumigando con aviones y esto tiene un tremendo problema, que ellos cuando fumigan con aviones cargan, como tienen tanques muy pequeños, cargan muy, muy concentrado los líquidos, los insecticidas, y es bastante grave esto. Ajá. Entonces, bueno, a partir de eso dijimos, bueno, no podemos tampoco dejar eso, invitémoslos a los campesinos que... Para ser franca, a mí una de las cosas que más me impactó de ellos es que a nosotros acá en la ciudad trabajamos en la concientización de todo esto, nos damos cuenta, tratamos de ver qué podemos hacer, pero ellos en la realidad son quienes tienen cerrado el círculo completo, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Para mí son un modelo de lucha y de construcción de alternativas, ¿no? Nosotros en la ciudad estamos cargados de contradicciones por nuestra vida en la ciudad. Así es. ¿No? No estamos generando una alternativa por más que queremos cambiar un montón de cosas. Bueno, ellos ya desde el cooperativismo, desde la solidaridad, desde el comprar un pequeño grupo de maquinarias, desde que siembran sin digamos, ellos ya están trabajando en cambiar este modelo que se impone agroindustrial por un modelo campesino que en realidad es el ancestral que vivimos desde siempre, ¿no? Donde se rescatan los valores de la cultura, las fiestas comunales, donde ellos siempre cuentan esta imagen, ¿no? Es típico, vos vas a el modelo campesino es una casa con pollos, pollitos, pavos, chivas, niños jugando. En cambio vas al típico campo, hay una sola persona con maquinarias gigantescas, muchos bidones de químicos y sin árboles, casi sin animales, ¿no? Ellos apuestan a la producción diversa, que es lo que sostiene la vida. ¿Vos cómo imaginás? ¿Pensás a estos dos sistemas conviviendo en algún formato de un equilibrio un poco más razonable o justo? ¿O pensás que uno podría imponer sobre otro? Por ejemplo, esta concepción rural de la vida. ¿Y a qué escala? Yo verdaderamente espero que esta pesadilla de que estamos viviendo en Argentina, de tantas millones de hectáreas desmontadas, ¿no? Despojadas de lo más importante, que son los árboles que necesitamos, el bosque que necesitamos para la vida, y pesadillas sobre todo por la epidemia, porque realmente cuando uno investiga un poco, ustedes trajeron hace un tiempo a Andrés Carrasco, cuando uno entra un poco, profundiza en la problemática, ve que realmente el tema está generando una epidemia de cáncer, leucemia, lupus, de enfermedades en todo el país. Bueno, yo personalmente espero que esta pesadilla se termine, que volvamos a las prácticas ancestrales, por supuesto con un equilibrio donde la tecnología pueda llegar a generar mayores rendimientos, pero no desde una tecnología que no le importa nada con tal de ganar rentabilidad, o sea, no le importa destruir, quemar la tierra, regalar el agua, porque con cada semilla que se va de soja se está regalando el agua, encima, sobre todo para una gran concentración, ¿no? Que este es otro de los temas, que es cómo se ven cercados hoy los campesinos, expulsados de sus tierras para dejarle lugar a los grandes empresarios que van a vivir en countries, en ciudades, y van a dirigir con un celular la cosecha y todo lo que ganan, los millones que ganan, ¿no? Se está echando a la gente de la tierra, que es la gente que vive y que cultiva, para darle lugar al empresario. Seguimos con la concentración de la riqueza y yo sueño que esto se termine. ¿Tienen diálogo con INTA? Bueno, de hecho, varios de los campesinos pertenecen al INTA y están trabajando de alguna manera en distintas problemáticas. El INTA no es refractario a esta problemática, pero parece que tuviera un corazoncito. En realidad trabajan pero en algunas problemáticas, pero hay otras en las que directamente no se puede compartir un montón de cosas. ¿Ese trabajo que hacen con los campesinos tiene que ver con voluntades individuales o como parte de una política de la institución? Son voluntades individuales que eligen esa política de la asociación, que verdaderamente en este momento yo creo que en San Luis es ejemplar, ¿no? ¿Sí? La manera en que se manejan, sí, por eso los traemos en este momento, porque cuando ellos cuentan su experiencia, la carpintería, cómo cultivan y todo. ¿Te refieres a los campesinos? Sí. Ah, perdón, ¿de qué me estabas hablando? De INTA. Ah, yo perdón. Yo te estaba hablando de INTA. Yo te estaba hablando de la gente de INTA que no, elige una colaborar. Hay una política institucional, una clara... Que es más bien distante. distante totalmente. De hecho, el INTA apoya... Sobre esta preocupación que vos planteás. Sí, a eso. Sí. Sí, totalmente. Es más bien distante. Sí. ¿Han habido instancias de aproximación o hay como un diálogo agotado? Lo que pasa es que es muy difícil aproximarse a quienes todos los días están promocionando el modelo agroindustrial como la panacea. Es muy difícil. Promueven tecnologías que es lo que vos decías recién, ¿a costo de qué? Claro, y además que se está escondiendo grandes verdades, ¿no? Acá no se está diciendo la verdad respecto a los efectos que están teniendo lo que ellos promueven como lo mejor para, digamos, matar las plagas, ganar en rentabilidad y todo eso. ¿Cómo haces para dialogar con alguien que está tan convencido? Eso es lo difícil, ¿no? Justamente, todo ese modelo que ha sido armado en base a que la tecnología de punta y los químicos son la solución, ¿no? Es complicado. La reunión, el convite, es para este jueves. ¿Podés, tenés toda la información? Sí. O la voy diciendo y vos la chequeás. Dale, es como este quieras. Jueves 17. 17 a las 17 horas. Exacto. En el microcine, ¿es así? Exacto. ¿Y quiénes vienen? Repetir. Y bueno, viene la Asociación Campesinos del Valle de Conlara. Van a hacer una especie de charla, debate, panel, contando su experiencia, contando lo que están viviendo con el tema de las fumigaciones en San Luis, bosques, desmontes, todas las problemáticas que ellos están viviendo las van a compartir ese día con nosotros. Y su visión. La entrada es libre y gratuita. Por supuesto. Entras a la Universidad Microcine y te mandas. Exactamente. Periodistas, no hay que acreditarse, tienen que entrar nada más y escuchen de primera mano qué es lo que le está pasando a un grupo de gente que vive unos kilómetros de acá. Pero nos podría proveer, podríamos comprar, ¿no es cierto?, productos de otro tipo, ¿no es cierto? Sería maravilloso. Si hubiese un mercado que lo permitiera y que totalmente, lo valorara. Totalmente. Vamos a tener que tratar este tema, no sé cuántos programas nos quedan, nos quedan para fin de año, pero, pensar alternativas, algunas ya están pensadas, ¿cómo implementarlas? Podemos traerla a Cecilia de vuelta, a ver si quiere venir. ¿Cómo ¿Venís? No. Okay. Siempre. Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Acabas de escuchar a Cecilia Schuster-Sick, ¿sí? Jueves que viene, la comunidad de campesinos del Valle del Conlara, jueves 17 a las 17 horas, entrada gratuita en el microcine. ¿Vamos a un tema musical? Así es, vamos a escuchar un tema de Rally Barrio Nuevo, Ey Paisano. Ay, muy bien. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, aunque la envidia no te hace crecer, y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover, ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, de

voy a ser injusto con algunos que se van a enojar, pero mi percepción era de línea, así, muerto, estaba muerto esto, no funcionaba, no iba para ningún lado. Ahora ves como efervescencias, ves cosas todo el día, todo el día gente militando, las mesitas, las encuestas, las propuestas, los afiches. Simplemente con el sentarte a conversar con una persona de esas. Es el día y la noche. Dos años atrás no se veía lo que se ve hoy, es sumamente gratificante. Y por otro lado, yo me equivoqué. Podría haber terminado todo bien este programa, pero me equivoqué. Bueno, pero qué sé yo. Aprendí. Y lo que pasa es que el Día Mundial de la Diabetes está instituido por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de Salud, y se celebra el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina. Es el nacimiento de uno de ellos, ¿sí? ¿Eso lo volviste a leer o alguien te lo dijo? No, lo acabo de leer. Fui a leer, a ver, pues yo he leído mal. Pensé que alguien te había retado. No, todavía no me reta nadie, no en este programa. Me han retado en otros programas, pero no en este programa. Así que quería aclarar eso, nada más, Tita. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Tenemos algo de música para irnos también por ahí? ¿Tendremos algo de música? Sí, tenemos algo de música. Y nos vamos, hicimos el programa del día de hoy, Tita Sarandón, ¿quién les habla? Antonio Mangione, Facundo Inseña, en la puesta en el aire de este programa. Y la chica de Tili, Manina Brito, en la producción. Nos vamos con Argentina, de Panza. Mirá vos lo que me has traído. Chau. De espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial.